La obra es Viento de Agosto, un grupo, digamos, derivado de un grupo de la Facultad de Bellas Artes que se llama Aula 20. Uh-huh. Es un grupo reducido que trabajamos esta obra específicamente para Danza por la Identidad 2015 uh-huh. en La Plata. Uh-huh. Este evento que convocó a distintos grupos de La Plata, distintos grupos de Capital y de otras partes de Latinoamérica, proponía pensar en torno a la identidad y la identidad latinoamericana y la identidad propia. Así que en ese marco nosotros generamos esta obra, que en un principio se llamó 29 de agosto uh-huh. y ahora se llama Viento de Agosto por una cuestión de superposición con el tema de las fechas, porque bueno, generaba ciertas dudas uh-huh. El tema de la fecha, y como la gente en esta época tiene poco tiempo y lee todo muy apurado uh-huh. Era gracioso, pero el nombre generaba dudas y nos preguntaban, claro. Bueno, pero ¿cuándo es? ¿Cuándo es el... Así que está bien. La renombramos. Está muy bien. Y digamos, en este contexto en el que algunas cuestiones con respecto al lugar que tenían en la historia, la última dictadura cívico-militar y a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, parecían empezar a saldarse o medianamente instaladas algunas formas, algunas perspectivas con las que se venía trabajando, parece que de repente algo de todo eso se empieza a poner en duda y lo que creíamos que estaba instalado ya no es tan así, ¿no? Y hay pruebas cada vez más fehacientes de eso y más sorprendentes además de eso. Exactamente, son días muy particulares, sí. En relación con eso, ¿no? ¿Cómo repercute eso en el trabajo de la obra, de la producción y qué perspectiva tienen ustedes como artistas sobre eso? Mira, justamente estábamos pensando en estos días lo importante que era volver a hacer la obra, lo importante uh-huh. que era hacerla en el Museo de Arte y Memoria, en función justamente de estas perspectivas que vos comentás, ¿no? En el medio de un tiempo tan difícil y de unos días tan particulares, donde bueno, pareciera que retrocedemos no solamente a los 90, retrocedemos uh-huh. a épocas de la dictadura, ¿no? En esta decreto nuevo que pone esta relación con las Fuerzas Armadas en un punto tan, tan grave. Uh-huh. Así que creemos que sí, que como artistas es un tiempo donde este tipo de cuestiones vale la pena retomarlas, volver a hablar de eso y dejar que eso, digamos, nunca se extinga como pregunta, como discurso, como algo que evidencie, haga visible o vuelva a poner sobre el tapete un tema que muchos quieren borrar o quieren olvidar, pero para nosotros son centrales, ¿no? Tienen que estar siempre vigentes. Uh-huh. Diana, ¿y de qué manera lo abordan eso en la obra? ¿Cómo es este trabajo interdisciplinario de la danza con las imágenes que se veían algunas? Estuve viendo algunas fotos de proyecciones sobre los cuerpos y me parece muy interesante. Sí, eso surgió en el trabajo. En realidad nosotros empezamos a probar desde la danza, que es nuestro lenguaje. Digo nosotras, que somos tres, Mariana Sáez, Mariana Esteves y yo, empezamos a probar con una idea que nosotros traíamos de, en realidad el germen viene de un trabajo que hicimos hace unos años con un colectivo que se llamaba Colectivo Siempre, uh-huh. donde hicimos una intervención callejera que se llamaba Serás Vos, que buscaba interpelar a la gente, digamos, como el público eventual o al que se parara a vernos sobre esta cuestión de la duda, ¿no? Uh-huh. Ese fue el germen de este trabajo, que en el caso de llevarlo ya a una producción de danza, va adquiriendo otra forma y va sondeando en estas cuestiones de un modo más metafórico, digamos. Y después en el mismo trabajo, al convocar, nosotros teníamos la idea de trabajar con un video antiguo, un video de los años 70, donde aparecen unos nenes en una fiesta de cumpleaños. Y bueno, charlando con Martín Galle, que es quien pensó las visuales, y Cirila Luz Ferrón, apareció esta idea de trabajar a partir de las visuales o de los videos como si fueran también retazos de recuerdos, uh-huh. de momentos, que no importa mucho si nosotros contamos una historia que es verídica, ¿no? Uh-huh. Porque son muchas historias en una, tal uh-huh. vez. Porque estas dos personas que se presentan pueden ser hermanas, pueden ser madre e hija, pueden ser dos que reflexionan sobre el tema, puede estar en el presente o en el pasado, pero bueno, eso es lo que permite el arte, ¿no? Esa uh-huh. diversidad de interpretaciones a partir de un disparador. Así que bueno, en ese sentido funciona en las visuales, y la música también trabaja desde ahí, desde esa idea, y en algún momento aparece también una canción que, uh-huh. que también es, tiene que ver con esta cuestión que estamos planteando. Bien. Bien, Diana. Bueno, entonces hoy a las 9 de la noche en el Museo de Arte y Memoria, 9 entre 51 y 53, se estarán presentando. Lee Carlos Aprea también, me estuve enterando por ahí. Sí, hay un texto breve que lee Carlos Aprea. Y hay arepas. Hay arepas y hay cerveza artesanal. Así que todos los que se quieran dar una vueltita por ahí. Adelante. Viernes sí. en el museo, que bueno, que integraron también esta posibilidad de cerveza y uh-huh. arepas como al finalizar el espectáculo o la proyección, haya un momento así de encuentro entre la gente participante que se brinde por por lo bueno que puede venir, ¿no?